Lo que quiero aclarar es que yo en ningún momento he pensado lo que me estarían, no sé si tramándolo o no, esta foto que han sacado. Porque nosotros al salón, cuando él quiso ver el terreno donde estaba, fuimos cuatro de la comisión. Y sin embargo no sacó ninguna de las fotos de las demás. Que ellas mismas dicen, ¿cómo nosotros no estamos en la foto? Uh-huh. Sacó una foto especialmente cuando él, yo le explico lo que nosotros queríamos hacer. Bien. Cerrar las paredes del tinglado, bien. Hacer el contrapiso, igual ya va a ser, pero lo vamos a alisar. Bien. Y después, para poder trasladar todos nuestros talleres, cosas a ese salón, uh-huh. por el motivo este, de que acá estamos pagando 11 mil pesos de alquiler, bien. En enero hay que renovar el contrato, no sé cuánto se irá, uh-huh. y esa plata la queremos invertir en el salón. Como perfecto. Nosotros esto todo lo estamos haciendo a pulmón, claro. con la ayuda de todos los socios, uh-huh. y comercios algunos y todo, y diputados también, algunos subsidios y eso. Uh-huh. Pero nosotros lo que queremos era eso, librarnos del de alquiler. Uh-huh. Entonces cuando vamos saliendo, casi cruzando la calle, que ajá. volvimos al salón, ajá. Enrique Juan me abraza y se ríe, me dice, cuando en el año 19 yo te voy a donar, cuando sea intendente yo te voy a donar los baños químicos, pues yo he dicho que le voy a pedir a la municipalidad los baños químicos o a alguien para ponerlos en el salón, así podemos trabajar. Entonces te voy a donar. Yo me reía. Digo, sí, igual que el Leandro, que no me ayudó siquiera con los planos, cuando tenía que me pedían, de obras públicas me pedían una cosa, después me pedían otra, digo, y nunca pudimos sacar bien los planos de una vez. Así que, digo, entonces, y esa foto, el chico que iba junto, aprovechó rápido, vino adelante y sacó la foto. Pero yo no me di cuenta, no lo pensé, pero después sí, ahora las tres chicas también me lo decían. Uh-huh. Aprovechó la oportunidad para sacar la foto. Uh-huh. O sea que la propuesta de Enrique Juan es donarles unos claro. baños químicos para el salón. Claro, lo habrá dicho en chiste, más vale que sería un chiste. Ajá. Pero ajá. para mí es bastante, ajá. como no sé cómo decirlo. ¿Vos te sentiste afectada por la utilización de esa foto? No, en ese momento, por la foto, sí. Claro. En ese momento claro. no lo pensé, ¿viste? Ajá. Porque la parte que yo me reí y todavía lo comenté después. Mirá que va a ser intendente. Ajá. Aparte yo pienso que él, si quiere ir a hacer campaña, me parece que de PAMI tendría que renunciar. Claro. Porque hasta por ahora no ha renunciado. No, creo que uh-huh. no, porque no se escuchó uh-huh. nada. Uh-huh. Pero que no utilicen a los adultos mayores para hacer campaña. Uh-huh. Eso es una cosa que yo lo siento, me duele que haga una cosa de esa, me uh-huh. duele, uh-huh. le digo la verdad. Uh-huh. Y también llamó la atención porque en tanto tu caso como también parte de la comisión son bastante críticas respecto a la gestión de Enrique Juan. Digamos, ¿él lo sabe a eso? ¿Se da cuenta? Sí, no, que más vale que sabe. Si uh-huh. él más de una vez me ha dicho que no lo haga, que esto, lo otro, viste, uh-huh. cosas que no. Uh-huh. Pero no, sí sabe todo lo que le he criticado. Uh-huh. Pero sin embargo, no sé, no, ¿por qué lo hizo? No sé. Y él fue a ver cómo está avanzando las claro, obras, la obra. Pero ¿llevó alguna propuesta o solamente lo de los baños químicos? No, lo que él me puso, la propuesta que él puso ahí era, pero creo que eso fue un chiste. Uh-huh, uh-huh. Porque yo también con los baños químicos, uh-huh. ahora no más estoy hablando y siempre digo, pero los baños químicos, porque me da como risa, ¿cómo van a poner baños químicos? Pero bueno, si no uh-huh. tenemos otra oportunidad, lo vamos a tener que hacer. Uh-huh, cuestión uh-huh. de salvarnos del alquiler. Y poder seguir la plata esa e invertirla en el salón. Vino Ricardo Juan y después, ¿qué pasó? Después de eso, ¿no pasó más nada? No, nada más, uh-huh. no siendo uh-huh. la nota, la foto, cuando apareció la foto en el uh-huh. en el Facebook, en las redes, en muchos lugares. Después levantó esa publicación, sí, ¿no? Sí, la levantaron, sí. Uh-huh. No, yo uh-huh. le aparte pedí que por favor que la sacaran, porque yo no me voy a... Porque para colmo fue la noche que le hizo el lanzamiento de candidato a intendente. Uh-huh. Vale. Así que, ¿con qué intenciones? Me gustaría que me lo hubiera explicado. Uh-huh. Él no se comunicó con vos. No. Ajá. ¿Por qué hizo eso? Uh-huh. Uh-huh. Que no esperen que yo me voy a callar. Uh-huh. Que los jubilados, hoy les dije en el al taller que hay toda la gente, que me uh-huh. aplaudieron, uh-huh. digo, porque me preguntaban todos, porque resulta que parece que ayer también la raro, no sé dónde estaban hablando. Dice, todos me apoyan, me aplauden, y le digo, quédense tranquilos, que a mí la boca no me la van a tapar cuando tengo que protestar o algo por los jubilados, el adulto mayor. Uh-huh. Lo voy a seguir haciendo. Uh-huh. Y también hubo algunas donaciones de McAllister, o sea, llevó algunas donaciones para el centro. Sí, trajo justo ese día, trajo que le había prometido McAllister, que había estado hace un tiempo atrás, ajá. que es lo que podía donarnos a nosotros, y le dijo McAllister ese día, unas pelotas y fútbol y cosas para los bingos, porque yo lo que nosotros antes, para los bingos, los premios, dice, bueno, las abuelas tienen nietos, sí, está bien, creo y que... Y también llama la atención que ahora aparezcan donaciones justo cuando Enrique Juan... Claro, se lanza todo, precandidato. Sí, la verdad que todo muy... Pero bueno, una vez Uh-huh. Aparte, se había sentido comentarios de que ibas de candidato, pero nunca, yo no lo sabía. Uh-huh. No se me ocurrió que directamente. ¿Algún otro se acercó, algún otro precandidato de otros partidos se acercaron hacia ustedes para saber qué hacen? No. Hasta ahora. Aparte, si ahora con esto, él quiere, nosotros a lo mejor, si van más candidatos, no sé si vamos a permitir. Uh-huh. Pero cuando otras campañas anteriores, que yo ya estaba en la comisión del Centro Jubilado de Todo, o también en la comisión vecinal cuando estaba, jamás un político se me arrimó a sacarme una foto exclusivamente conmigo. Nunca. Esto es lo que a mí me extrañó. Uh-huh. Por eso digo, aparte, con lo crítica que soy, a lo que van como están los adultos mayores, la mercadería que cada vez, el martes que viene abrimos los sobres. Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que vamos a poder darles este mes a la gente. Entonces, cada vez menos eso. Claro. Uh-huh. Entonces, viste, eso, un lado te duele, porque se han abusado como si, yo lo tomé como que se ríe de lo que yo estoy haciendo en lucha a los jubilados. Yo lo tomo así. ¿Sentiste eso? Claro, ajá. Porque cómo va a publicar si sabe bien que yo estoy continuamente criticando, él me va a abrazar y me va a sacar un... Claro. Yo no sé qué opinará la gente, qué es lo que opinará usted, pero para mí es que me dolió. Te dolió. Ajá. Sí. Está bien. Y también te dolió que no se haya comunicado después con vos, nada, también, ¿no? Nada, que haya sido una cosa que él, que no lo ha querido hacer o que lo ha hecho por qué motivo lo hizo. Hasta ahora nada, ni un nada, ni una noticia. Bien, pero vos dejaste claro que no vas a ser parte de la campaña de él. No, más vale. Ah, ayer mismo salgo ahora a la calle y se ríen los vecinos acá. Entonces, ah, dice viceintendenta, ¿cómo andás viceintendenta? Esto es claro. Una carga, viste, que te claro, hacen, pero bueno. Claro. Sí. Mirá a qué llegó todo esto. Sí. Claro. Pues yo digo, vos decís que todos me conocen, todos saben. Yo me río con todos, juego con todos. No te vas a postular, ¿no? No, gracias a Dios, no. No, ni soñando. Y menos en esa lista.